¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Esta semana que pasó se cumplió un aniversario más de la gesta de Malvinas. Con respecto a este tema, nosotros dialogamos con Rodolfo Carrizo, presidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas aquí en nuestra ciudad de La Plata, para preguntarle sobre un documento que ellos presentaron al gobierno que tiene que ver con los juicios a militares que estuvieron torturando a los soldados y estaqueando en las Islas Malvinas. Y esto nos contaba. Este documento tiene la finalidad de marcar referencias importantes para nosotros. La primera de ellas es que la justicia tardía, que no se cumple, nunca es justicia. Y en ese sentido, vamos a llegar a 39 años de concluido el conflicto, en víspera de los 40, y la verdad que hasta ahora solamente tenemos 10 militares convocados a indagatoria. Todavía no hay un juicio, la fiscalía la verdad que tiene una actitud muy displicente, el juez o la juez en este caso, la doctora Borruto, no ha sido muy activa y en realidad todo esto tiene que ver porque obviamente la presión que han ejercido ciertos lobbies militares, ciertos lobbies mediáticos y obviamente la complacencia de un espacio de la política hace que estos juicios que tienen que ver por la verdad en Malvinas, por lo que sucedió en Malvinas, por las torturas en Malvinas, tienen un atraso importante y lo cual nosotros creemos que, bueno, hay que salir a discutir cómo va a ser el Estado para este Estado, para que obviamente se cumplan no solamente los plazos procesales, sino también la verdad de las personas que estuvieron en la guerra, ¿no? Que no es casual que un juicio dure 39 años y no se avance. Es lobby político, hay sectores que obviamente bajo el paraguas de Malvinas quieren esconder toda la mugre de lo que pasó y obviamente no revisar lo que hicieron en los actos que son absolutamente de lesa humanidad, como la violación de los derechos de los soldados en guerra. Y esto para nosotros es un problema básico porque tiene que ver con la vida de nuestros compañeros, con los soldados de 19 años, y no es un problema solamente de los excombatientes, debe ser un problema de la sociedad argentina reclamar este derecho de justicia. ¿Con qué alcanza? Con la voz de los argentinos, con todas las expresiones populares que exijan los juicios por la verdad, tal cual como lo hicimos con los juicios de los desaparecidos. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.